Gloria a Dios. También estamos como presbítero del concilio allí en la zona que estamos y estamos trabajando allí para la obra de Dios. Es la tercera vez que venimos aquí a Puerto Rico. Bueno, yo estuve hace dos años, casi dos años, la esposa del pastor, tiene un ejemplar del libro. Aquella vez no pudimos estar en la iglesia propiamente. Recuerdo que tenían un pulguero, ¿verdad? Algo así, pastora, sí. Yo me llevé mis dos camisas de aquí. Tenían un pulguero y estuvimos por acá, pero no pudimos coordinar estar en la iglesia porque andaba con el hermano Feli Bautista, ¿se acuerdan? Mi Cristo cambia, el hermano Feli estuvo aquí y ya teníamos que irnos, por eso no pudimos estar aquí. Gracias al pastor. Sí, parece que no sé, hubo un errorcito ahí en el contacto con nuestro hermano Godin, pero gloria a Dios, gracias porque el pastor nos cede para estar aquí con ustedes. Con relación al libro, hermanos, este libro, Dios nos ha permitido escribir este libro, es la segunda edición y ya en la primera y la segunda vez que estuvimos aquí en Puerto Rico, lo distribuimos en algunas iglesias. La gloria sea para Dios, pero es una bendición. Es un libro completo sobre el Espíritu Santo. Habla de los dones, el fruto, la obra del Espíritu Santo, los símbolos. Habla de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y es un libro que nos motiva a buscar una amistad e intimidad con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y es Dios. Y a veces nosotros no tenemos esa bendición de parte del Espíritu Santo porque no le damos el lugar que debe tener en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la Deidad y Él está interesado en tener amistad con nosotros, pero una amistad no distante, sino íntima. Y en este libro entonces tratamos de despertar ese interés, esa motivación a tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Compartimos algunos testimonios también que Dios nos ha permitido tener en diferentes facetas sobre el Espíritu Santo. Así es que en esta mañana nosotros andamos con algunos ejemplares, si a algunos hermanos les interesan, lo tenemos por ahí. El precio que lo estamos dando son $10. Si usted no tiene los $10, se lo lleva en 8 también. Pero ojalá que pueda llevárselo porque es una bendición para la iglesia. Amén. Bien, amados hermanos, le voy a invitar, por favor, ponerse de pies. Queremos compartir con ustedes en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo 25, vamos a leer a partir del versículo 31. Éxodo 25, 31. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caída, sus copas, sus manzanas, sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana, una flor y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. y le hará 7 lamparillas, las cuales encenderá para que alumbren hacia adelante. También su despabiladera y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Gloria a Dios. Escúcheme, hermano, hermano Isaac me acompaña también, mi querido hermano Isaac, hijo de evangelista, confesor Hernández, gracias porque él está aquí. Quédese así mismo, hermano, vamos a darle gracias a Dios. A mí me gusta adorar al Señor, yo soy un adorador. He visto la mano de Dios obrar en mi vida y a través de otro, a través de la alabanza. Por eso dice el Señor que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, en esta hora siga, yo sé que ustedes son adoradores. Mientras entrábamos, vimos ese ambiente de adoración, gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios, puede batir sus manos al cielo y darle gloria al Dios que vive y reina. Dele gloria, dele honra, exalte el santo nombre de Dios. Oh, te adoramos en esta hora, eterno Dios, Padre de gloria, Padre de misericordia. Oh, te exaltamos, Dios, te exaltamos. Oh, reconocemos que tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Oh, bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Oh, mi alma te alaba. Oh, como dice el salmista, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, aunque no quiera, el salmista le da un mandato a su alma y le dice, alma mía, tú le tienes que alabar. Oh, aleluya. Espíritu Santo de Dios, toma dominio en esta hora. Espíritu Santo de Dios, oh, sigue tomando el control en este lugar. Ay, santo, alabanza. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres Jehová Shalom, nuestra paz, Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro escudo, Jehová Rafa, nuestro sanador, oh, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, ay, santo. Alabanza, alabanza, alabanza, alabanza. Espíritu Santo de Dios, toma el dominio en esta hora. Tú conoces cada necesidad de cada hermano o de cada amigo si lo hay. Tú conoces, Dios mío, lo que hay en nuestros corazones. Pedimos, Espíritu Santo, que tú estés obrando conforme a cada necesidad y conforme a tu voluntad en esta hora. Erabashamalaya. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Oh, tuya es la gloria, Dios, tuya es la gloria, oh Dios, por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Gracias Señor, gracias porque podemos adorarte. Gracias, Señor, porque podemos bendecirte. Gracias, Señor, porque podemos exaltar tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Se lo saben, hermanos, si pueden cantarlo conmigo. Ven, Espíritu, ven. Oh, sí, Espíritu Santo. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dígaselo al Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. No hay música, hermano, pero si lo sabe. cántelo, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en esta hora. Gracias, Señor, porque podemos bendecirte. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Oh, por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Queremos compartir, hermanos, en esta hora con el tema El candelero de oro, tipo y dependencia de Cristo. El candelero de oro, tipo y dependencia de Cristo. Si nos remontamos allá en el libro de Éxodo, cuando Dios dio un mandato a Moisés, su siervo, y le dio las instrucciones para edificar el tabernáculo de reunión, el lugar donde el pueblo iba a adorar a Dios y el lugar donde Dios iba a descender allí en el lugar santísimo y la gloria de Dios iba a manifestarse allí, la chequina o la chequiná de Dios iba a manifestarse, gloria a Dios, el lugar donde el pueblo debía ofrecer sacrificio constante a Dios para poder tener una renovación espiritual en la presencia de Dios. Aquel lugar llamado el tabernáculo se componía de tres partes principales o esenciales: los atrios, que era el patio, pero habían dos partes fundamentales, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Gloria a Dios. Nosotros básicamente en este tiempo vamos a enfocarnos más al lugar santo. Allí en el lugar santo existían tres enseres o muebles. Uno era el altar del incienso. Otro era la mesa de los panes de la proposición. Y estaba el candelero o candelabro de oro, gloria a Dios. Queremos enfocarnos en esta pieza llamada el candelero de oro. Porque esta pieza era tipo de Cristo y sus seis brazos representan la dependencia que tenemos los creyentes de Cristo, gloria a Dios. Esta pieza, como muchos de ustedes saben o todos saben, contenía, y según la lectura bíblica, seis brazos. Había un brazo o caña principal en el medio y salían tres brazos al lado derecho y al lado izquierdo. Esta caña principal en el medio representa a Cristo. Y estos seis brazos que salen de la caña principal representa a la iglesia. Te representa a ti, me representa a mí como dependiente de Cristo. Gloria a Dios. Lo primero que podemos ver sobre esta pieza o candelero era que indicaba la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Por ende, era la única pieza, que la única luz que había en aquel lugar, en el lugar santo. El sacerdote entraba al lugar santo a ofrecer su sacrificio rutinario y allí el candelabro o candelero era la única pieza que podía dar luz, iluminar todo aquello, el servicio que el sacerdote iba a hacer para agradar a Dios. Gloria al Señor. Era la única luz que había allí en el lugar santo. Y algo importante, hermanos, que podemos ver es que lo hermoso de este mueble o de este enser es que estaba hecho de una sola pieza de oro, de oro macizo, y era y era, como ya le dije, la única luz que existía allí. El sumo sacerdote tenía que hacer todo su oficio concerniente a su labor sacerdotal allí. Debía de ofrecer el incienso, debía de ofrecer esas especies aromáticas al Dios Todopoderoso. Y esta, sabemos, hermano, que esta especie, este incienso, habla de lo que son nuestras intercesiones al Dios Todopoderoso. También el sacerdote tenía la función de cambiar cada cierto tiempo los panes que habían allí en la mesa de la proposición, y le era permitido degustar de estos panes también. Gloria al Señor. El proceso es importante, hermano, que nos enfoquemos en lo que es el proceso de hechura de este candelabro. Como decíamos, una pieza hecho de una sola pieza de oro macizo. Y esta pieza, hermano, se lograba a partir de un proceso de martillazo, a través de martillazo puro que el labrador o el artífice que elaboraba este candelabro tenía este oro macizo, esta pieza de oro macizo, tenía que a martillazo puro, dando martillazo uno tras otro, hasta lograr finalmente tener esta hermosa pieza que podemos ver, el candelabro. Gloria a Dios. Es posible que nosotros, al ver esta pieza, no tengamos la idea de que realmente, si la vemos en foto o algunos la copian, veo que en algunas iglesias la tienen, la vemos en alguna foto, etcétera. Pero quizás nunca vamos a pensar que una pieza tan compleja como esta, con 6 brazos y en la forma que tiene tan hermosa, pudo haberse hecho de una sola pieza de oro. Gloria a Dios. Pero ¿qué representa, de qué nos habla esta pieza que fue hecha de una, o este insert, este mueble que fue hecho de una sola pieza? Nos habla del sacrificio que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario, gloria a Dios, para que hoy tú y yo podamos tener vida, para que hoy tú y yo podamos tener entrada al trono de Dios, para que hoy tú y yo podamos tener vida en abundancia y podamos haber sido librados de la muerte eterna, de la perdición eterna, y hoy tú y yo podamos regocijarnos en la presencia de Dios y decir gloria a Dios, y podamos cantar y expresar y tener esperanza de una vida eterna. Alabado sea Dios. Si nos remontamos allá en Isaías 53, donde nos habla del sacrificio de Cristo, todo lo que Él tuvo que pasar para que hoy tú y yo tengamos vida. Dice allá Isaías 53, el versículo 3, desechado y despreciado entre los hombres, varón experimentado en quebranto y en dolores. Y sigue hablando y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, herido y azotado fue por nosotros, gloria a Dios. Pero dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Parafraseando estos 3 versículos 3, 4 y 5, nos habla de lo que fue el sacrificio, el proceso que Cristo tuvo que pasar en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Alabado sea Dios. Cristo pasó todo este proceso en la cruz del Calvario. Fue humillado, fue vituperado, fue despreciado. Dice que su rostro fue desfigurado y no había ninguna hermosura en él, gloria a Dios. Esto lo padeció nuestro amado Jesús por causa de nosotros, para que hoy tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna, gloria a Dios. Este candelabro, que es tipo de Cristo y representa la iluminación y dirección del Espíritu Santo, nos habla hoy a nosotros de que es necesario, hermanos, continuamente depender del Espíritu Santo en nuestra vida como creyente. Si nos enfocamos en el ministerio que desarrollamos los pastores, el ministerio que desarrollan los evangelistas, los maestros, los misioneros y otros, ningún ministerio puede ser verdaderamente fructífero, efectivo, si no contamos con la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y oiga qué bendición. En la antigüedad solamente podían ser sacerdotes los hombres. Solamente los hombres estaban llamados a ministrar al favor de Dios. Pero ahora por la gracia se rompió eso y ya las mujeres también están llamadas a ser sacerdotisas. Ya las mujeres están llamadas bajo la gracia a ministrar, a ser pastora, a ser profeta o profetisa, a ser misionera. Gloria a Dios. Mujeres, ¿no le dan un aplauso a Dios por eso? Denle un aplauso a Dios por eso, mujeres. Porque ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia y bajo la gracia se rompió esas barreras. Ustedes, hay mujeres, me consta que hay mujeres de Dios, mujeres que Dios ha usado para hacer grandes, grandes cosas a favor del reino de Dios. Pero déjame decirte que no solo los pastores, los maestros, los evangelistas, somos sacerdotes. Dios nos ha dado un ministerio sacerdotal a todos. Por eso dice allá en Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Tú y yo nos ha dado un sacerdocio. El sacerdocio tenía dos funciones principales. El primero, ministrar en favor del sacerdote. Por eso usted ve que allá estaba el lavacro en los atrios o la fuente de bronce, donde el sacerdote tenía que ir y lavarse las manos. El agua es símbolo del Espíritu Santo y nos habla de esa capacidad que tiene el Espíritu para purificar, para limpiar, gloria a Dios. Por ende, el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, tenía que purificarse para estar limpio y santo delante de Dios. Tenía que ministrar en favor de él, para luego ministrar en favor de otros. Gloria a Dios. Tú y yo, como sacerdotes que Dios nos ha llamado, como linaje de sacerdotes, como real sacerdocio, estamos llamados a ministrar en favor nuestro. Por eso cada día tenemos que purificarnos, hermanos. Cada día tenemos que ir a la presencia de Dios. Cada día tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es quien produce esa santificación en nuestra vida y esa purificación. Cada día tenemos que ir a la presencia de Dios con tal de que seamos renovados, que seamos purificados. Gloria a Dios. Pero tenemos también ese ministerio de ministrar en favor de mi familia. Gloria a Dios. Cada padre, cada creyente que es padre está llamado a ministrar a favor de tu familia. Cada hermana que es madre está llamada a ministrar en favor de su familia. Pero aquellos aún que no se han casado están llamados a ministrar en favor de los tuyos, de los que te rodean en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que te muevas. Tú eres un sacerdote y estás llamado a ministrar en favor de aquellos que están perdidos y que necesitan tener un encuentro con Dios. Alabado sea el Señor. Qué lindo, hermano. ¿Usted ha meditado en eso? Lo que Dios dice de usted, que somos real sacerdocio. No solamente el pastor, la pastora, son sacerdotes para Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados. Los pastores somos los sacerdotes que Dios ha puesto en la iglesia para equipar a la iglesia, para equipar al cuerpo. Pero quien hace el mayor trabajo realmente es el cuerpo, es la iglesia que ha sido equipada, gloria a Dios, y que Dios le ha dado ese ministerio para que ministre en favor de los perdidos, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Pero es necesario, hermanos, tener la dirección del Espíritu Santo. Porque yo no puedo, como le decía, ministrar con eficiencia, con eficacia, viendo frutos, si no tengo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es tener la dirección del Espíritu Santo? Es conocer la voz del Espíritu, hermano. ¿Sabe? Hay que conocer la voz del Espíritu y hay que obedecerla. Hay que escuchar la voz del Espíritu, conocerla, escucharla. y obedecerla, gloria a Dios, porque el Espíritu constantemente nos habla. Dice la Biblia, cuando Jesús hablaba de la promesa del Padre, dice que Él vendría, el Consolador, y Él nos iba a guiar. Él iba a poner palabra para nosotros hablar. Él iba a instruirnos, Él iba a redarguirnos, Él iba a corregirnos, gloria a Dios. El Espíritu Santo constantemente está guiando nuestras vidas para corregirnos, para instruirnos, para darnos la directriz que Él quiere que tengamos y para que vivamos una vida de victoria en victoria, gloria a Dios. Dile al hermano que está a tu lado, para vivir una vida de victoria en victoria, tiene que dejarte guiar por el Espíritu. Dígaselo, hermano. Para vivir una vida de victoria en victoria, debe dejarte guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Es esencial esa luz, hermano. Ya, gracias a Dios, oiga la bendición de la gracia. No tenemos ese candelabro, no tenemos que entrar a un lugar específico para tener la luz del Espíritu Santo, no. Donde quiera que tú te muevas, en tu casa, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que tú vayas, esa luz, el Espíritu Santo va contigo porque es una persona, gloria a Dios, y Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí guiándote, dándote las instrucciones, Él está ahí para que tú puedas vivir una vida de victoria y puedas ser efectivo, fructífero para la obra del Señor, gloria a Dios. Lo segundo que vemos es que estos brazos muestran nuestra dependencia de Cristo. Allá en Juan 15, del 4 al 5, Jesús usa una metáfora, la metáfora de la vid. Y Él está hablando aquí, dice, vosotros tenéis que permanecer en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí como los pámpanos, como el racimo, el ramillete del fruto, si permanece ligado a mí, pegado a mí, que soy la vid, que soy el árbol, entonces ustedes van a llevar fruto, gloria a Dios. Entonces mi Padre y yo tendremos morada en ustedes. Entonces ustedes van a ser creyentes fructíferos. Se va a ver los resultados de su trabajo, de su vida, de su consagración a Dios. Y sigue diciendo, pero separado de mí no podéis llevar fruto. Porque es necesario que ustedes estén ligados a mí para poder llevar fruto. Así como el árbol, sabemos, hermanos, que la savia, que es como la sangre en el ser humano, la savia es la sangre en los árboles, y va fluyendo, y desde el tronco fluye, y va a las ramas. Pero cuando la rama es cortada, ya no recibe la savia. ¿Y qué pasa con esa rama o ese racimo que es cortado? Se seca. Si no se lo comen los frutos, y si queda ahí, se seca. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes están conectados conmigo como la vid, y ustedes son los pámpanos, la sangre mía está fluyendo, estará fluyendo a través de ustedes de una manera simbólica y ustedes van a poder dar fruto porque yo soy a través del Espíritu Santo quien produzco el fruto en ustedes, alabado sea Dios. Aleluya. Tenemos que estar conectados con Cristo, así como estos brazos que representan la iglesia estaban conectados con la caña. Tú y yo debemos de estar conectados con Cristo para poder dar fruto, para que Dios, el nombre de Dios, sea glorificado a través de nosotros. Gloria a Dios. Y allí en Gálatas 5, del 22 al 26, nos habla acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y dice, luego de que habla de las obras de la carne, y dice, y las obras de la carne son esta y esta y esta, corta, hace una parte, dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Nosotros vinimos del mundo, hermanos, con muchísima mala maña. Vinimos del mundo con muchísimas ataduras, gloria a Dios, con muchísimos pecados. Unos más que otros, ¿verdad? Pero todos éramos pecadores. Teníamos malas costumbres. Teníamos Habían las obras de la carne que nos dominaban. En algunos quizás algunas específicas le dominaban. Algunos le dominaba quizás el alcohol. Algunos quizás le dominaban las drogas. Algunos quizás le dominaba la mentira. Algunos quizás dominaba la fornicación y así por el estilo. Pero estábamos viviendo conforme a las obras de la carne. Gloria a Dios. Pero cuando vinimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos selló, que nos adoptó como hijos de Dios y pasamos a ser verdaderos hijos e hijas de Dios, en ese instante el Espíritu Santo comenzó a producir el fruto del Espíritu en nosotros y ya no nos dejamos dominar por las obras de la carne, sino que ahora domina en nosotros el fruto del Espíritu, gloria a Dios, o debe dominar. Pero mire, usted sabía que Dios es un Dios sabio. Porque Dios no dice, la Biblia no dice los frutos. Algunos hermanos de manera consciente o inconsciente dicen los frutos del Espíritu. No, el fruto. La Biblia habla de el fruto. La palabra de donde proviene fruto es la palabra griega carpo. Y está en singular, no en plural. Fruto, el fruto. Quiere decir, yo haciendo idea y pensando, haciendo conjetura, digo, oye, si realmente la Biblia dijera los frutos, pastor, pastora, usted viera quizá los hermanitos repartiéndose los frutos. Y quizá algunos dijeran, bueno, yo me voy a quedar con el amor y la paz. Pero quizá otros hermanitos dicen, yo me quedo con la templanza y la mansedumbre. Pero quizá otro diga, no, yo me quedo con el gozo, la paciencia. Y estuviéramos en la iglesia repartiéndonos los frutos posiblemente. Pero Dios dice, no, Señor, no son los frutos, es un solo fruto. Y tú, como creyente, debes producir los 9 elementos. Es un fruto que se manifiesta en 9 virtudes o en 9 elementos, gloria a Dios. Y cada creyente estamos llamados a producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Alabado sea el Señor. ¿Sabía usted que el fruto del Espíritu es lo que nos garantiza entrada al cielo? Usted puede tener los 9 dones del Espíritu. Usted puede tener 3 dones del Espíritu, tener dones de sanidades. Usted puede tener don de milagro. Usted puede tener don de profecía. Y con todo y dones usted se puede perder. ¿Cómo? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que en aquel día Dios dirá, algunos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre pusimos las manos y los enfermos se sanaron. Señor, pero en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué le va a decir Dios? Apartado de mis hacedores de maldad, porque no os conozco. El fruto del Espíritu en su 9 elementos es lo que nos garantiza que podemos tener entrada al reino de Dios, porque es lo que refleja el carácter de Cristo. Los dones son importantes porque hablan del poder de Dios, y la gente que no cree por la palabra viene por la señal, pero no es lo esencial. Hay que tener un equilibrio, porque el fruto del Espíritu es el que refleja y nos hace igual a Cristo y manifiesta en el creyente el carácter de Cristo. Gloria a Dios. Es el fruto del Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia y en templanza, la que habla de una vida cambiada por el poder de Dios y de una vida de verdadera transformación espiritual. Gloria a Dios. Quizá algunos podemos estar flojos en una de esas virtudes, lo que tenemos es que fortalecerla. Pero oye, hermano, tiene que manifestar el fruto del Espíritu en sus 9 elementos. Gloria a Dios. Porque es lo que nos hace ser verdaderamente creyente fructífero. Cuando manifestamos el fruto del Espíritu, eso quiere decir que estamos dando fruto de arrepentimiento. Gloria al Señor. También, aparte del fruto de arrepentimiento, estamos llamados a ganar a otros. Eso es parte del fruto que debemos dar como creyentes. Dios no nos ha llamado a estar sentados. ¿Sabe que la razón fundamental de la iglesia es ganar a otros? Usted me excusa, pastor, no conozco de esta iglesia, pero yo soy pastor y he visitado muchas iglesias. Pero yo entiendo que nosotros, de manera general, voy a hablar, la iglesia no está haciendo el papel realmente que Dios le ha llamado a hacer. Abba Shakamaya. Oh, gloria a Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, a nivel general, podríamos decir, quizá en algunos lugares más que otros se hace más el trabajo. Pero la razón fundamental de existir como iglesia es ganar a los perdidos, gloria a Dios. Es trabajar en pro de las almas que se pierden. Es esforzarnos porque el drogadicto, la prostituta, el ladronazo, el mentiroso, el murmurador pueda conocer de Cristo y sea transformado, gloria a Dios. El homosexual, la lesbiana, el violador conozca de Cristo y sea transformado y se convierta de un parásito de la sociedad, de una lacra de la sociedad, se convierta en una persona de bien para la obra de Dios y para la comunidad y para la nación, gloria a Dios. Abasohamalaya. Pero lamentablemente, hermanos, y quizá la iglesia, hasta nosotros a veces como pastores también cometemos nuestros errores, nos enfocamos más en nosotros, en lo de adentro, en edificarnos nosotros, en salvarnos nosotros, gloria a Dios. Y dedicamos quizá un 70, un 80% a nosotros y quizá un 20, un 30 y cuidado, alcanzar a los de afuera. Yo digo que si Dios tuviera tan interesado nada más en que nosotros nos salvemos como iglesia, cuando nos convertimos nos llevara para el cielo, porque hay algunos que no podemos, quizá las tentaciones y son tan débiles que posiblemente quedándose en este mundo se pierdan, gloria a Dios. O mientras estemos en esta tierra estamos expuestos a caer. Pero cuando tú, si moriste con Cristo, ya no hay oportunidad de pecar. Entonces, ¿por qué quizá Dios no se lleva más gente para el cielo? ¿Por qué no? Porque Él necesita la iglesia aquí. Él necesita a la iglesia haciendo el trabajo, gloria a Dios, de alcanzar a lo perdido. Abba, Shamalaya. Oh, gloria a Dios. Necesitamos estar conectados con Cristo como el pámpano para llevar fruto. Necesitamos estar conectados con Cristo para poder ser verdadera luz en este mundo que se pierde, gloria a Dios. Jesús dijo allá en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Oye lo que ha dicho Dios de ti y de mí. Dice que somos luz. Tú y yo somos luz en este mundo. Antes estábamos en oscuridad, en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero una vez confesamos a Cristo, una vez Cristo nos selló con su Espíritu Santo, ya nos convertimos en portadores de luz, nos convertimos en luces. Recuerdo, hermano, en una ocasión veía un programa, escuchaba un programa por la radio, y un ex satanista hablaba de su testimonio, daba su testimonio. Y él decía que cuando él veía a los cristianos evangélicos, lo veía como antorcha humana. Lo veía como encendido en fuego. Y él tenía, cuando venían algunos creyentes que le iban a pasar cerca, él tenía que desviarse, cruzar a otra calle o evadirlo, porque él no resistía esa luz que venía hacia él, gloria a Dios. Este hombre salió del satanismo y ahora daba este testimonio. Y es que verdaderamente, hermano, tú y yo somos antorcha humana. El Espíritu Santo en nosotros nos hace ser antorcha humana, nos hace ser luz en medio de la oscuridad. Y donde quiera que llegamos, puede ser la más densa oscuridad, pero tú y yo tenemos que alumbrar y la oscuridad se tiene que disipar, gloria a Dios, porque llegó un hijo de Dios, llegó la luz de Dios, llegó la luz de Cristo, que somos tú y yo, la iglesia de Cristo, para alumbrar en este mundo que está en oscuridad, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la delincuencia, en la corrupción y en cuántos pecados. Hermanos, yo no sé, pero algunos de nosotros, y se lo digo a mi congregación allá, estamos dormidos, hermano. Pero es difícil la realidad que está viviendo la sociedad, no solamente en Puerto Rico. Todavía ustedes están bien, Porque allá en República Dominicana es muy raro el programa de televisión que no haya un pájaro. Allá le decimos pájaro a los homosexuales. Que no haya un pájaro o un gay. Por doquier, hermano. Y el lesbianismo, aunque el lesbianismo se identifica menos, ¿verdad? Pero en las escuelas, yo era maestro, y usted veía, a veces me sorprendía cuando me decían, fulana y fulana son lesbianas, muchachitas de 13, 14 años, gloria a Dios. Hermano, el pecado está arropando nuestra sociedad, está arropando nuestra familia. La falta de valores, donde se levanta el padre contra la madre, el hermano contra el hermano, en los feminicidios, hermano, nos están acabando. El pecado está por doquier y la iglesia es la alternativa. Usted sabía, no es el gobierno, no es la policía, no son los centros de rehabilitación la mejor opción. La mejor opción al pecado y a la contaminación que tiene la sociedad es la iglesia de Cristo, alabado sea Dios. Abasomalaya. Somos tú y yo, hermanos, porque somos tú y yo la luz en este mundo, gloria a Dios, que debemos alumbrar. ¿Sabía usted que en la medida que la iglesia retrocede y no hace el trabajo que tiene que hacer, Satanás avanza? En la medida que la iglesia se detiene y no hace su trabajo, el reino de la tiniebla avanza. Pero en la medida que la iglesia avanza, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu, entonces el reino de la tiniebla tiene que retroceder, gloria a Dios. Somos la iglesia de Cristo, lo que Dios nos ha dejado, la autoridad, el poder para hacer que el reino de la tiniebla en esta tierra retroceda, gloria a Dios, y que avance la gloria de Dios, cubra nuestras naciones, la gloria de Dios, cubra nuestras comunidades, y cada día más personas se han rescatado de su pecado, gloria a Dios. Aleluya. Por último, vemos que sin el aceite era imposible dar a luz continuamente, hermano. Aquellos brazos, como leíamos, tenían una especie de copa, ¿verdad? Una vasijita. Esta vasijita tenía una mecha, que es lo que se llama pábilo. Nosotros, no sé aquí en Puerto Rico si le dicen mecha. Y se le echaba el aceite. El aceite, juntamente con la mecha, era el que hacía posible que la luz, el candelero, estuviera constantemente alumbrando, gloria a Dios. El aceite es símbolo, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y es uno de los símbolos más conocidos, ¿verdad?, que tenemos del Espíritu Santo. El aceite, quiero aclarar, hermano, el aceite no tiene poder. Hay gente, hay religiones, hay grupos religiosos que le dan poder al aceite. Y dicen, no, que este aceite es de Israel, ven, que desde que yo te echo un chin y te unte, tú vas a tener la unción. No, que este aceite es de allí, es de aquí. No, mire, el aceite es un símbolo. El poder está en el Espíritu Santo. Puede ser aceite de comer. Y usted lo dedica, el aceite es ungido cuando usted lo dedica a Dios. Y lo presenta a Dios, es quien lo unge a través de esa oración, el Espíritu Santo. El aceite simboliza la obra del Espíritu Santo para sanar, para liberar, para restaurar, gloria a Dios. Y se usaba en la antigüedad para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, gloria a Dios, a un ministerio. Se usaba el aceite. Yo quiero contarle un testimonio sobre el aceite que está ahí en el libro. En una ocasión nosotros hicimos una jornada allá a la Fraternidad de Pastores de Jaina de ungir las calles de nuestra comunidad. Cada pastor debía ungir las casas, las calles aledañas, cercanas a su iglesia. Allá en Jaina teníamos una discoteca, no sé si los que han ido a República Dominicana o creo que en otras partes del mundo también existen, llamada Macumba. Macumba es una religión brasileña espiritista. Se llama así mismo la Macumba. Es una religión ocultista que se practica principalmente en Brasil. Allá en Jaina, en República Dominicana, hay varias discotecas macumba. Allá en Jaina había una. Esta discoteca, el frente era la boca de un león abierta, así, con dos colmillos arriba y dos colmillos abajo. En aquel lugar, hermanos, se estaban prostituyendo los adolescentes, porque allí entraban adolescentes, muchachitos de 13, 14 años, y allí se consumía droga, se traficaba droga, se tenían relaciones sexuales. Eso era una depravación, hermano. Los pastores estaban preocupados por esta situación. Y recuerdo que en esa jornada de ungir, nosotros tomamos el aceite. Primero hacemos a las 5 de la mañana, tempranito, hacemos cadena de oración. Tomamos el aceite, lo presentamos delante de Dios, lo declaramos ungido. Y luego salimos con un vasito y cada quien, algunos tocan en lugares y oran. Y lo que declaramos es, declaramos liberación, declaramos salvación. Donde tenemos que declarar ruina, declaramos ruina. Mire, hermano, yo tenía un deseo de reguindarme. ¿Sabe lo que es reguindar? A esos dos colmillos, los dos de arriba, los dos de abajo podía agarrar. Reguindármele a esos colmillos de macumba y declarar ruina sobre ese lugar, gloria a Dios. Y llegó el momento, hermano. Y estábamos los hermanos para ungir. Generalmente hacemos dos grupos, un grupo de la izquierda y otro de la derecha. Yo de una vez cogí mi derecha, hermano, donde estaba macumba aquí. Y cuando llegué allá, hermano, me les reguindé literalmente a esos dos colmillos del diablo, el Señor los reprenda. Regamos aceite y declaramos ruina. Reprendimos todo espíritu de maestresa, reprendimos todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de pornografía, todo espíritu de drogadicción. Y declaramos ruina sobre ese lugar en el nombre de Jesús. Como al mes y algo, hermano, me dicen, pastor, ¿sabe usted que a Macumba lo cerraron? Digo yo, gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo el Señor. Porque a eso estamos llamados la iglesia. Hacer que esos lugares diabólicos sean cerrados en el nombre de Jesús. En otras ocasiones se había orado, pero ese fue el detonante. En esa ocasión, inmediatamente, hermano, al mes y pico de nosotros hacer esto, esta discoteca fue cerrada. Después de eso, trataron de poner otra discoteca y cogió fuego. Y después me enteré que el dueño de ese local era un hijo de una hermana que es miembro de la iglesia que yo pastoreo, y me llamó, pastor, ¿usted no quiere comprar aquel local para una iglesia? Digo, no, gracias, nosotros tenemos nuestro local, no me interesa, pero voy a ver si a alguien le interesa, gloria a Dios. Eso lo hizo el Señor, hermano, no el aceite. Y tengo otro testimonio con relación al aceite que están ahí en el libro, si a usted le interesa, se lleva el libro para que pueda ver esos testimonios. Gloria a Dios. El aceite, hermano, sin el aceite era imposible dar luz continuamente. ¿Qué pasaba cuando el aceite se iba gastando en la copita, en los brazos? Entonces la mechita, la luz se iba apagando, se iba apagando, se iba apagando, se iba apagando, se iba apagando. Cuando viene a ver, no había luz. Para eso, el sacerdote constantemente tenía que renovar el aceite en las copas. O sea, echarle aceite en las copas para que el aceite se mantuviera rebosante y la copa y el candelero tuviera constantemente alumbrando. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que tú y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos tener experiencias nuevas cada día, para que podamos estar alumbrando cada día como Él nos manda a alumbrar, y para que el poder de Dios esté fluyendo a través de nosotros, que somos esas copas, que somos esa vasija, gloria a Dios, donde Él ha depositado y quiere seguir depositando de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Abasomalaya. Necesitamos el aceite, hermano, para tener experiencia nueva, no como algunas personas que quieren vivir de la experiencia del pasado. A veces yo oigo personas que dicen, pastor, ¿y usted se acuerda cuando yo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban? Ah, esa era la gloria de Dios, pastor. Hermano, ¿usted se acuerda cuando yo echaba fuera esos demonios? Oh, eso era la gloria de Dios. Pero ahora no están haciendo nada. ¿Y qué tú estás haciendo ahora? ¿Está orando por los demonios y están siendo liberados? ¿Está orando por los enfermos y los enfermos son sanados? ¿Está haciendo esto y está viendo la obra de Dios? Mucha gente quiere vivir de su pasado, de lo que hacía, hermano. A Dios no le interesa lo que tú hacías en el pasado. A Dios le interesa lo que tú estás haciendo hoy para su obra, gloria a Dios. A Dios le interesa el día a día, oh gloria a Dios. A Dios le interesa lo que tú estás haciendo y lo que tú puedes seguir haciendo para que el reino de Dios sea extendido en esta tierra, para que el reino de Dios sea extendido en Puerto Rico, para que el reino de Dios sea extendido en República Dominicana y en todos los confines del mundo. Alabado sea Dios. Pero necesitamos el aceite, gloria a Dios. Necesitamos que nuestras lámparas estén encendidas, gloria a Dios, para poder hacer la obra de Dios. Algo que hacía el sacerdote, hermano, con la mecha. Recuérdese que a medida que la mecha iba quemando, se iba desgastando, y aunque tuviera aceite también, si la mecha no estaba entera, no iba a alumbrar. Es una combinación del aceite y la mecha o el pábilo. Por eso el sacerdote tenía una tijera que se llama despabiladora. Y el sacerdote tomaba cada cierto tiempo esa tijera o esa despabiladora y debía cortar aquella mecha que ya estaba consumida, aquella mecha que ya estaba carbonizada, tenía, y si era necesario sustituirla para que entonces la luz se mantuviera viva, intensa, y se mantuviera al mismo nivel, gloria a Dios. Ese proceso de despabilar, hermano, nos habla de la disciplina a que nosotros tenemos que someternos como creyentes. Y la Biblia habla de que así como el padre al hijo que ama castiga y corrige, así Dios también muchas veces, hermano, tiene que corregirnos, tiene que disciplinarnos. Y como dice allá, aunque la disciplina al momento no parece agradable y a nadie le gusta que lo corrigen. ¿A quién le gustaba que sus padres le dieran dos correazos? Bueno, quizá aquí no se usa mucho, ¿verdad? Pero allá en Santo Domingo se usaba mucho de darle correazos y atapalo a los muchachos. Aunque a algunos se le va la mano, ¿verdad? Pero corregirlo. ¿Y a quién le gustaba esa corrección? Quizá en el momento no nos gustaba. Pero he oído testimonio y yo mismo puedo decir que le doy gracias a mi madre por esos correazos que me daba, por esas correcciones que me daba. Le doy gracias, y mucho, he escuchado muchos hijos decir, le doy gracias a mi padre por esas correcciones que me da, porque hoy yo soy un hombre de bien y se lo debo a esas correcciones que él me daba, gloria a Dios. Al momento a nadie le gusta la corrección, pero Dios nos manda a dejarnos corregir. Debemos entender, hermano, que Dios tiene que disciplinarnos para nosotros poder ser la luz verdadera, la luz que alumbra en este mundo, para nosotros poder tener ese aceite fluyendo en nuestras vidas y haciendo y dando frutos como creyentes y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, en ese ministerio, en ese liderazgo, en esa función que Dios te ha dado, ahí donde Dios te ha llevado, donde Dios quiere usarte. Es necesario que seamos disciplinados, que seamos corregidos, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos el caso de Jeremías, hermano. Jeremías, Dios le dijo, ve allí a casa del alfarero y te voy a mostrar algo, lo que quiero hacer con este pueblo, con esta casa de Israel. Y dice que Jeremías fue y veía al alfarero que estaba haciendo la vasija de barro y de un momento a otro venía y desbarataba la vasija. Y ya cuando la vasija estaba linda, aparentemente casi formada, venía posiblemente el alfarero y le desbarataba un lado. ¿Y qué Dios quería darle a entender a Jeremías? Dijo, así como el alfarero. Yo soy el alfarero y ustedes son el barro. Yo quiero darle la forma necesaria. Yo quiero darle una forma útil, capaz, para que ustedes manifiesten mi gloria y para que ustedes sean vaso de honra en mis manos. Así muchas veces, hermanos, Dios tiene que moldearnos. Y Dios nos dice, como dice la canción, al taller del maestro voy. Ven al taller. Muchas veces Dios nos dice, ven al taller, hermanito, ven al taller del alfarero, porque quiero darte la forma, porque todavía tú no tienes la forma idónea, la forma capaz, la forma necesaria para yo usarte conforme a mi propósito. Gloria a Dios. A veces hay vasijas, hermanos, que todavía tienen algunos pinches. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si este vaso fuera de plástico? Porque con el vidrio no puedo hacerlo. Imagínense que fuera de plástico y yo le hago un agujero aquí, le hago otro agujero aquí. Imagínense que no tenga agua y yo comience a echarle agua. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue donde está el agujero, ¿qué va a hacer el agua? Va a comenzar a salir. Y por más agua que yo le eche, nunca se va a llenar. ¿Por qué? Porque hay agujero. Si el agujero está aquí, solamente va a coger agua hasta donde esté el agujero. Gloria a Dios. Así mismo, hermanos, tú y yo somos vasos, vasijas en las manos de Dios. Y a veces tenemos pinche en nuestras vasijas que Dios necesita taparlo. Gloria a Dios. Abashamalaya. Dios te dice, ven al taller. Ven, que yo soy el alfarero. Y quiero taparte ese pinche. Y quiero darte la forma. No todas las vasijas tienen quizá la misma forma. Quizá las vasijas del pastor tiene una forma porque Dios le ha dado un ministerio de pastor. Quizá las vasijas del evangelista tiene una forma porque Dios le ha dado ese ministerio. Quizá el que trabaja con niños, Dios le ha dado, porque hay que tener paciencia para trabajar con los niños. Dios le ha dado una forma a esa vasija. El que trabaja con jóvenes, el que tiene cierto liderazgo, cierto ministerio, cierta área de la iglesia, pero de una u otra forma, Dios quiere que seamos vasijas en sus manos y Él quiere taparnos los pinches que tengamos, porque cuando Él esté derramando su aceite, a donde esté el pinche, por ahí se va a ir el aceite y no vamos a poder ser las vasijas que Él quiere que seamos para darle la gloria y la honra a Él. Gloria a Dios. Quizá hay áreas de nuestra vida que Dios tiene que desbaratar, ¿no, hermano? Yo no sé si el alfarero en algún momento, no sé, cogía la vasija y le hacía así como un lanzador y la tiraba en la pared. No, yo no sé cómo él lo hacía. Es una conjetura. Él la desbarataba. Y si tenía que desbaratar la enterecita, volvía y la formaba, hermano. Algunos de nosotros, quizá Dios tiene que desbaratarnos algunas áreas de nuestras vidas para darnos la forma que Él quiere. Quizá hay gente que lo que Dios tiene que desbaratarle, pastor, es la lengua, para darle una forma nueva. Porque a veces quizá hablamos lo que no tenemos que hablar, hermano. O quizá perdemos el tiempo en algunas cosas y no utilizamos ese tiempo hablando lo que debemos hablar para edificar. Quizá entonces Dios te dice, ven, hermanito, porque yo quiero desbaratarte un poquito la lengüita, para que entonces tú tengas la lengua capaz para cuando tú hables, la unción, para que tú, cuando tú hables, las vidas sean edificadas, las vidas sean restauradas, para que haya bendición cuando tú hables, gloria a Dios. Y para que tú hables lo que tengas que hablar y deje de hablar lo que no tiene que hablar, gloria a Dios. Pero quizá hay personas que lo que Dios tiene que desbaratarle son los pies, porque quizá se meten donde no tienen que meterse. O van por caminos que no tienen que ir. Dios dice, no, ven, porque esos pies tengo que darle la forma, conforme a mi propósito, conforme al llamado que yo te he hecho. Pero quizá hay gente que oyen de más. Por allá en República Dominicana decimos, oye más que un malogrado. Porque usted dice una cosa aquí y allá la oye. Quizá hay gente que oyen lo que no tienen que escuchar. Y entonces Dios dice, quiero desbaratarte esa parte, quiero restaurarte esa parte para que oiga lo que tiene que oír. Y cosas que tú oyes, mejor hazla como que no la escuchaste. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, cuál parte Dios tiene que tratar en ti o en nosotros, gloria a Dios. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia nos habla de que somos vasijas en las manos de Él y que debemos de entrar al taller del maestro para Él y al taller del alfarero para Él moldearnos y hacer una vasija apta para Él poder derramar de su aceite y que podamos cumplir el propósito y podamos cumplir la misión a que Él nos ha llamado. Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. Bendito sea Dios. Póngase de pie, iglesia, por favor.